señor y pasajero, mi intención no es molestarle, subido a este medio de locomoción para ofrecer a usted, dama, varón, una promoción que sin duda alguna será conveniente. En primer lugar, le vengo a ofrecerle a usted la solución definitiva para todos sus problemas domésticos, familiares y financieros. Me refiero a esta práctica y cómoda figurita de Jesús, la cual usted puede llevar consigo a todos los lugares, sean estos su lugar de trabajo o su casa habitación. Con este práctico Jesús, usted podrá tener todo lo que necesita en un par de segundos. Si tiene algún problema, incidente o inconveniente, nada más presione el botón de emergencia y Jesús le dará la solución por completo. ¿Necesita un milagro? Entonces lleve a Jesús. La solución está en sus manos. Además, por si fuera poco, agregamos a esta oferta un genial artículo para uso medicinal. Una crema Wirasaya para aliviar dolores agudos, artrosis, bronquitis reumatizo o dolores de carácter muscular. Todo esto a un precio inigualable. Aproveche esta promoción, dama varón, que no se volverá a repetir. A continuación, pasaré por cada asiento por si usted quiere adquirir este producto. Desde ya, muchas gracias, que tenga un buen viaje y que Dios me lo bendiga. Yo quiero uno, mamá. Cómpramelo, mamá, yo lo quiero. Pero mamá, cómpramelo. ¿Te parece muy exagerado esto? Tú puedes decir que sí. Y claro que es exagerado. Pero aunque no lo creas, esto no está tan lejos de la realidad que vivimos hoy en día. Bienvenido a esta primera temporada de podcast Movimiento Reformado. Movimiento Reformado. Presentamos nuestra serie Lo que no es el Evangelio. Hoy presentamos Evangelio no es una oferta. ¿Has escuchado alguna vez la siguiente frase? Ven a Jesús, Él te dará lo que necesitas. Si estás enfermo, ven a Jesús, te va a sanar. Si estás con problemas financieros, ven a Jesús, Él te va a dar lo que necesitas. Si estás cansado sin éxito en la vida, ven a Jesús, es tu opción para el triunfo. Ven a Jesús y serás un campeón. Ven a Jesús. ¿Te suena conocido el discurso? Bueno, creo que sí, porque hoy en día muchas congregaciones e iglesias están enseñando esto. Están predicando un evangelio de la oferta. Hoy se muestra a Jesús como la solución a todos los problemas del ser humano. Tú puedes pensar, ¿cómo? ¿No es así? ¿Será que Jesús no es la solución, la vía de escape para todo el mal que vive el mundo? Analicemos a la luz de las Escrituras las múltiples ofertas y veremos si realmente concuerdan con el Evangelio de Jesucristo. Oferta número 1. Ven a Jesús, ven a Él. Si viene, Él te sanará. Piensa en esto un momento. ¿Jesús vino al mundo para ofrecer sanidad física? Continuamente oímos: Primer Congreso Unción de Sanidad con el apóstol, profeta, evangelista y maestro Zaqueo Iglesias. Un cristiano genuino no debería por qué estar enfermo, hermano. ¿Me escucha bien? Porque Jesús le ofrece sanidad. Un cristiano no puede morir de una enfermedad incurable porque Jesús cargó con sus enfermedades. Diga conmigo, Jesús cargó con mis enfermedades. Por lo tanto, usted debe declarar sanidad para su vida. ¿Pero será esto lo que nos enseña las Escrituras? ¿Puede sanarlo Jesús? Sí, lo puede hacer. De hecho, cuando Jesús estuvo entre nosotros, sanó a muchos de enfermedades incurables. Incluso resucitó a otros. Sus discípulos también llevaron el Evangelio e hicieron grandes sanidades y milagros. Mas la Escritura nos dice a través del apóstol Pablo que tanto él y sus hermanos que lo acompañaban en sus viajes misioneros sufrían enfermedades físicas. Veamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, que un colaborador del apóstol quedó enfermo y no pudo viajar con él. Pablo escribe: Trófimo quedó enfermo en Mileto. También en Filipenses 2, 25 y 26, Pablo habla de otro de sus acompañantes refiriéndose a su enfermedad física. Él dice: Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme mis necesidades. Él los extraña mucho a todos, está afligido, porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Asimismo, el apóstol Pablo no estuvo exento de padecer en el cuerpo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, él dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, verdaderamente, ¿Cristo no murió por nuestra sanidad corporal? Sí, Él murió también por nuestra sanidad corporal, pero no solo por eso. Él nos redimió a todos nosotros en cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, sería un error asumir que esto significa que podemos ser sanados en el momento que nosotros lo pidamos, como si tuviéramos el derecho de declarar, profetizar, decretar y reclamar la sanidad, como algunos lo hacen. Otro ejemplo muy claro es aquel del profeta Eliseo, el cual murió de una enfermedad. Y lo paradójico, por decirlo de alguna forma, fue lo que pasó después, cuando algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque de los moabitas. Así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso en pie. ¿No les parece sorprendente que este mismo Eliseo, que había abierto el Jordán, el que purificó el agua contaminada, el mismo, exactamente el mismo que había resucitado muertos, haya muerto de una enfermedad? Y más aún, después de muerto, hayan seguido los milagros a través de él. Sorprendente. Las escrituras dejan en claro que no vemos el final de nuestra redención en esta vida. Así como Jesucristo sobrevivió a la muerte, nosotros debemos resistirla también. Él compró nuestros nuevos cuerpos que esperan nuestra resurrección. Aquellos que lo quieren todo, todo, absolutamente todo, ahora mismo, desvían al mundo para que sean presa de la filosofía del si lo puedes nombrar, lo puedes reclamar. Las escrituras verdaderamente nos enseñan que en esta vida recibimos el perdón de pecados y el Espíritu Santo como solo una cuota inicial de la gloria final, que es la gloria futura. Por lo tanto, el Evangelio no es la buena noticia de sanidad física. Oferta número 2. Ven a Jesús, ven a Jesús. Si tienes problemas financieros, Él te los solucionará. Equivocado. El Evangelio no tiene como propósito librar de las desgracias financieras a la humanidad. Ciertamente, Dios es nuestro proveedor. Ya Él podemos clamar en nuestras necesidades. Mas no podemos desconocer la Escritura cuando nos habla de cristianos genuinos, reales, que tuvieron que vivir el hambre y la pobreza. El apóstol Pablo relata a los corintios en su primera carta el precio de predicar a Cristo. En el capítulo 4, versículo 11, nos dice: hasta el momento, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Luego, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, nos dice: han pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. La palabra del Señor nos muestra un contraste muy claro del costo de aceptar a Cristo y de lo que se nos enseña hoy en día. Algunos creen más cómodo y fácil ofrecer una suerte de pozo acumulado como cristianismo, en vez de relatar la pobreza que muchos tuvieron que pasar por amor a Jesús. El mismo nos habla de este gran contraste existente en Apocalipsis 2:9, diciendo: conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Verdaderamente, Él nos enseñó mientras estuvo en la tierra que no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Relatado por Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21. Claramente, Cristo no vino a ser la solución monetaria en su tiempo, y mucho menos ahora. Cuando Jesús nos invita a seguirle, entonces nos muestra el costo de ello, y enfatiza que seguirle no simboliza una vida de lujos y comodidad. ¡Oh, no! Aquí, en la tierra, más bien, nos advierte de la posibilidad de que seamos presa de situaciones embarazosas, como lo es la pobreza y la necesidad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 y 58, se nos relata la siguiente historia de Jesús. Iban por el camino, cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. A lo que Jesús respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Duro golpe para los que creían que venir a Cristo era sacarse la lotería. La lotería. Es triste ver que el hombre de hoy solo piensa en dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Pablo también habló de este tema en 1 Timoteo 6:10. Dijo: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Acerca de este tema, John Piper, un predicador contemporáneo, explica lo siguiente. Contrary to what the prosperity gospel teaches, wealth is not usually a blessing. It's a curse, almost always. Hear my words carefully. Wealth possessed in the bank and in the portfolio is usually a curse. Usually a curse, almost always a curse, not a blessing. Contrary to what the prosperity teachers are trying to say and thus bringing a curse upon millions. Pero qué clarísimo mensaje. No quedó claro. Verdad. Bueno. Básicamente lo que John Piper indica es que, contrario a lo que el Evangelio de la prosperidad enseña, las riquezas no son usualmente una bendición, sino que casi siempre son una maldición. Jesús lo dijo tan simple. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que es una expresión que significa una cosa literalmente imposible, más proverbialmente muy difícil, que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Las riquezas son un peligro mortal. La verdad es que sí tengo una buena noticia. Y es que hay riquezas en Cristo. Pero no quería decir eso. ¡Paren esto, por favor! Hablo de riquezas, pero riquezas espirituales que aguardan en los cielos. Esto no quiere decir que todos los cristianos tengamos que pasar por hambre, pues ello solo depende de la providencia de Dios en cada uno de sus hijos. En la historia existieron grandes hombres de Dios que fueron realmente ricos. Más no lo fueron porque hayan reclamado la riqueza, sino que Dios se las concedió como instrumento para bendecir y expandir el reino de Dios a muchos de sus escogidos a través de ella. Pero debe quedar en claro que el Evangelio no es sinónimo de prosperidad, pues al ser regenerados, escucha bien, nuestros apetitos y deseos deberían cambiar en la búsqueda de lo eterno. Aquellos que plantean el Evangelio de la prosperidad no hacen más que alimentar la ambición y codicia del mundo actual. El Evangelio no es una oferta de prosperidad. Oferta número 3. Ven a Jesús, con Él todo es felicidad. Tendrás una buena vida, serás exitoso y serás un campeón. Vemos claramente cómo la escritura nos muestra con espacio tan en los casos. Que alguien crea en ello y que les diga, no, usted puede. Échele ganas. ¿Quién le dijo que usted no puede? No sea chico pale, mijo. No se raje, Jalisco. No levante su mano, pero yo quiero saber. Yo quiero saber, América Latina, quiénes van a ser los pastores que le van a decir a América Latina que ellos pueden. ¿Quiénes vamos a ser los pastores que le digan a nuestros jóvenes, usted puede, mijo? Usted va a cambiar el futuro, usted va a ser un mejor día de mañana, o usted va a ser el presidente de su nación, o usted va a ser millonario, o usted va a ser un senador, usted va a ser un gran hombre de Dios. ¿Quiénes son los pastores que se lo van a decir? ¡Se lo va a decir usted en el nombre de Jesús! Atención, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya regresamos con la señal original de este podcast. ¡Wow! Impresionante. Pero creo haber escuchado lo mismo en otro lugar. Díganme ustedes, ¿se parece a esto? Estudios, esta emisora tan hermosa que veo que la están estrenando, esto fue concebido por una mente. Primero fue un concepto mental para después llegarlo a manifestar. Pero igualmente es tu profesión, igualmente es tu familia. Primero lo pensaste, pero si tú piensas negativo, que te va a ir mal, que estás arruinado, que estás enfermo, eso también se te manifiesta porque todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas negativas en la metafísica? Enseñamos a la gente a negarlo, a decir, si alguien te afirma que te vas a enfermar, que te vas a arruinar, tú le dices, no lo acepto, yo no lo quiero ni para mí ni para nadie. Pero hay que decirlo con convicción, con fe, con fuerza. Eso es la ley de mentalismo, el principio de la metafísica es allí. Pues claro que sí se parece. Aparentemente no hay diferencia alguna entre ambos discursos, pues ambos se enfocan en crear en las personas una mentalidad ganadora. Al parecer ambos discursos son iguales, pero sí existe una diferencia. El primero corresponde a la predicación, entre comillas, de uno de los líderes cristianos, entre comillas, más reconocidos en América Latina. Mientras que la segunda grabación pertenece a una entrevista hecha a un profesor, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, de metafísica. ¿Metafísica? Sí, metafísica. Por las dudas mejor lo explicaré. La metafísica es una filosofía de carácter esotérico. En su esencia, busca que el hombre se rija por los siguientes principios básicos. El hombre en sí es un dios, con la misma capacidad creadora de Dios. Tenemos doctrinas extraídas de la metafísica, como la confesión positiva. Lo que dices, declaras o decretas, se cumple. La visualización, embarazar nuestra mente con sueños y deseos, visualizándolos para que se materialicen. La superfe, en nuestro ego y nuestro poder. Diferente a la fe en Cristo, el principio de los pactos en dinero para recibir nuestros deseos, etc. Todo lo cual es simplemente brujería neoevangélica, aplicación de la demoníaca doctrina de la metafísica esotérica, una ciencia diabólica ligada a la nueva era. Pues bien, ¿corresponde esto al evangelio predicado por Jesucristo? ¿Será que nuestro maestro anduvo por este mundo declarando promesas de prosperidad y éxito a las personas? Vemos que nos dice la palabra de Dios y Jesús mismo, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Claramente Jesús nos muestra una gran verdad. Como cristianos, pasaremos y debemos afrontar aflicciones, pues los principios del reino de Dios distan bastante de la manera de vivir de las personas que no conocen a Cristo. Por esto mismo Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, podemos notar en las palabras de Cristo la gran diferencia que existe entre sus mensajes y la oferta que publican abiertamente muchos de los predicadores actuales, en donde la vida del cristiano debe ser una vida de éxito en el mundo, de bienestar emocional, físico y financiero, y no una vida de fracasos, derrotas, dolor y humillaciones, como la que vivieron muchos de los primeros cristianos y hermanos perseguidos por la causa de Cristo. Pero es que ellos estaban equivocados. Dentro de toda esta forma, se encuentran varios puntos interesantes. Analizaremos alguno de ellos. Escucha esto. La muerte y la vida están en poder de la... Y el que la ama, comerá de sus frutos. Diga, yo vivo de lo que amo. Uno come de lo que habla. Aquí dice la Biblia que uno comerá del fruto de la boca. Entonces en la boca hay mucho poder. El poder de la vida y el poder de la muerte. Ahora ponme atención. Si en la lengua está el poder de la vida, es un extremo. Y el poder de la muerte es otro extremo. Todo lo que está en medio está en poder de la boca. ¿Cómo vivo? ¿De qué vivo? ¿Cómo prospero? ¿Cómo empobrezco? ¿Cómo me enfermo? ¿Cómo me sano? Si la vida como tal está en poder de la boca, de la lengua, entonces la calidad de vida también. ¿Yujo? Y si la muerte está en poder de la lengua, la calidad de vida, casi como que estuvieras muerto en vida, también está en la lengua. Vivimos de cómo hablamos. Nuestra boca nos abre puertas, nuestra boca nos cierra puertas. Y si aprendemos a hablar, vamos a aprender a vivir. Aprender a vivir es aprender a hablar. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Lo que este predicador conocidísimo en el medio cristiano nos está diciendo es que vivimos de lo que decimos. Y para esto utiliza una serie de argumentos sacados de contexto para sostener su afirmación. Él dice que nuestra boca tiene poder para poder hacer que vivamos una buena vida o una mala vida. Si declaramos que nos irá mal, si andamos todo el tiempo diciendo que somos perdedores, entonces así como dice nuestra boca, así viviremos. ¿Pero será eso lo que la escritura nos quiere decir? Porque en mi boca hay un milagro. ¿Cuántos creen que la boca tiene poder? ¿Otra vez? El versículo que expone este supuesto ungido de Dios está sacado del libro de Proverbios 18:21. Recordamos que este libro contiene pequeños dichos cortos entregados por Dios a través de Salomón, los cuales podemos aplicar a nuestra vida cotidiana y de esta forma vivir una vida íntegra de acuerdo a las ordenanzas de Dios. En el caso de los versículos en cuestión, Salomón nos muestra el poder de nuestras palabras en el hecho de que ellas pueden causarnos muchos problemas si no medimos lo que hablamos. Más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua falsa o injuriosa. Por esto mismo Salomón exhorta a ser cautelosos en nuestras palabras, tal como lo dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El mismo apóstol sigue exhortando en el capítulo 3, versículo 9 y 10, acerca del mismo tema. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta es la explicación del versículo. Así de sencilla y clara. Pero parece que a este predicador no le satisface esta enseñanza, y es por eso que nos entrega una nueva revelación de este versículo. Pero esperen, esto también creo haberlo escuchado antes. A ver, veamos. Porque en mi boca hay un milagro. ¿Cuántos creen que la boca tiene poder? ¿No se parece a esto otro? Mucho se ha hablado de la fuerza que tiene el creer en algo y hablarlo con convicción. Los practicantes de la metafísica lo llaman decretos, afirmaciones poderosas que crean realidades. Hablamos con Felipe Quintero, investigador y fiel creyente en este poder. Creer algo malo de uno mismo es la peor programación que puede haber en este universo. Creer que somos malos, creer que somos débiles, creer que no podemos hacer una cosa, creer que tenemos limitaciones, eso es la peor programación que puede haber. Y si queremos triunfar, tenemos que reprogramarnos. El primer paso es crear un decreto. Creo un decreto para el dinero, después creo un decreto para la felicidad. Yo soy feliz, yo soy una persona feliz, gracias a Dios, siempre contando con Dios, por encima de todo. A partir de este instante, no cejaré en mi empeño de ser totalmente feliz. Ya es hora de estar conscientes de este poder y usarlo a nuestro favor. Pues bien, usemos esto a nuestro favor. El lema de nuestra congregación es: descubre el campeón que hay en ti. Y todos los domingos, cada domingo estoy ahí. Descubre el campeón y usted es un campeón. Y después de terminar una reunión, y nuestras reuniones duran una hora y media, al final de esa hora y media, ellos han escuchado de que son campeones como 20 veces, mínimo. Únete al pastor cada semana y aprende principios emocionantes que te harán un campeón en cada área de tu vida. Nos comprometemos a ayudarte a desarrollar tu potencial y a descubrir tu destino. Únete con nosotros la próxima semana y descubre el campeón que hay en ti. Descubre el campeón que hay en ti. Porque en mi boca hay un milagro. ¿Cuántos creen que la boca tiene poder? Lo que estos y muchos otros predicadores están enseñando en sus reuniones espirituales no es más que la doctrina de la confesión positiva. Lo que dices, declaras o decretas, se cumple. Una rama de la metafísica, una creencia diabólica, como veíamos anteriormente. Sin embargo, son miles y miles de personas que están cayendo en este juego, en esta falsa enseñanza, alimentando sus deseos perversos y su codicia con estos pensamientos de que si deseas algo y lo dices, entonces lo tendrás. Pero Pablo parece que no tenía muy claro este concepto, pues él se regocijaba en sus debilidades y no confesaba que era un superhéroe o un superhombre. Segunda de Corintios 2:10 dice: por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora bien, si seguimos esta línea de pensamiento, podríamos concluir que ningún cristiano tendría que pasar por momentos difíciles, pues su boca es poderosa para hacerlo exitoso en la vida. Sin embargo, ¿qué nos dice Cristo? ¿Qué dice el Evangelio, el bíblico? Jesús, en su conocido Sermón del Monte, nos muestra una gran verdad. Mateo 5:3. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Dichosos los que reconocen su necesidad? ¡No! ¡Eso está mal! ¡Tú debes declarar que no tienes necesidad! ¡Qué contraste, ¿no? ¿Es el Evangelio de Cristo una oferta de éxito y bienestar? No, absolutamente no. El éxito de este mundo no es el éxito de Dios. Jamás el Evangelio bíblico será alimentar el autoestima de las personas, pues una de las características del hombre en los últimos tiempos es el amor propio. Por último, les dejo estas palabras del mismo Jesús, el cual las entregó en su Sermón del Monte, que contiene los principios del reino de Dios. Mateo 5:11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Qué gran diferencia existe entre el Evangelio de la oferta con el Evangelio bíblico, no? Bueno, creo que ha quedado claro y demostrado el contraste entre ambos. Definitivamente, el Evangelio no es una oferta. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Pronto volveremos con otro podcast de esta nueva serie titulada Lo que no es el Evangelio. Estén atentos y escríbanos a nuestro mail movimientoreformado@gmail.com. Desde Chile, novena región de la Araucanía, se despide de ustedes Israel Santis para servirle. Dios les bendiga y siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros.